oculta sus penas, llorando porque no hay nadie que le cambie la condena. Me ha dicho que corriendo por sus venas hay historias de navajas, malos vicios y reyertas. Si notas, compadre, que te quema la garganta y no responden tus piernas, cuando va a llegar el alba, no corras, que te hará un guiño la luna, para que bailes con ella, pa' cogerse a tu cintura. Estrellas pintadas en pedazos de miseria, las ganas de encontrar de frente la inquieta mañana. Aprieta los huevos y aguanta, que no has de volver a perder la esperanza si buscas respuestas y tu mal espanta. Con el pincel del tiempo pintaré colores al rencor, el ojo de la aguja pasaré. Soy capitán de un barco de papel, anclado en un rincón desde la madrugada. Estrellas pintadas. Al rencor, el ojo de la aguja pasaré. Soy capitán y un barco de papel, anclado en un rincón desde la madrugada. Con el pincel del tiempo pintaré colores al rencor, el ojo de la aguja pasaré. Soy capitán.